Gibraltar, San Sebastián, pues que nos dirigimos a París. ¡No! O vamos a ir, hágalo para otro lugar cerca del mar. A mí me da lo mismo aquí que ahí. ¡Sí! Pues que vamos a Pamplona, o vamos a Barcelona, o vamos a ir a Roma o a Madrid. ¡No! Nos vamos a correr, que corre, que corre, que corre, sin llevar ningún fin en particular. Nos vamos a correr, que corre, que corre, que corre, sin mirar si el camino es perpendicular. No importa dónde vamos, pero hay que galopar. Pues hay que llegar, llegar sin tardar a ningún lugar. ¡Sí! Nos vamos a correr, que corre, que corre, que corre para llegar. Y bien puede ser que a Portugal, o puede ser que a Santander. A dónde ir no es cosa esencial, lo esencial será galopar. Correr a llegar puntual a ningún lugar.